Hola y bienvenidos de nuevo a Tiza en los Zapatos, el podcast sobre educación para todos los públicos. Mi nombre es Jaime y, como no, aquí a mi lado tengo a Carlos. Muy buenas, Carlos. Hola, Jaime. Como siempre, os vamos a traer un tema que nos puede dar algo de polémica y poder discutir entre nosotros, y que vosotros podéis darnos vuestra opinión, como siempre, en las redes sociales, en nuestro blog, o si queréis mandarnos un correo, sabed que tenemos esa dirección, que es tizaenloszapatos@gmail.com. Como siempre, os queremos dedicar este pequeño tramo del inicio a vosotros, los oyentes. Agradecemos mucho los comentarios que nos habéis ido dejando. Parece que Facebook empieza a arrancar poco a poco, y si nos hemos dado cuenta que, aunque no sois muchos los oyentes, sois bastante fieles, así que os queremos dar las gracias. También, y como no, y os hemos pedido muchas otras veces, tenéis el botoncito de me gusta en iVoox, que nos ayuda mucho, mucho a dar difusión, y también en iTunes, el poder valorarnos o dejarnos una reseña. Como ya os decíamos en la anterior entrega, nosotros vamos a estar en una mesa redonda en las JPod. Las JPod, que cuando estáis escuchando esto y se publica el día 21 de octubre, estamos a 3 días escasos ya de todo este meollo del cogollo. Así que os esperamos. Esperamos allí ese sábado 24 a las 10 de la mañana en el Salón de Actos del Centro Las Armas. Bueno, parece ser que no tendríamos ninguna novedad, porque todo esto que os estamos contando es lo que casi siempre os decimos. Pero no es cierto, porque os vamos a traer una pequeña primicia, ¿no es así, Carlos? Efectivamente, Jaime. A pesar de que parece que todo sigue igual, tenemos una pequeña sorpresa preparada. Y es verdad, porque de aquí a unas semanas hemos estado de charlas con unos compañeros que quizás en la anterior entrega escucharéis su nombre un poco de pasada. Esos compañeros son Educatribu, que es una web que se dedica a proporcionar materiales educativos de libre acceso. Pues bien, hemos estado charlando con ellos y se ha planteado de una manera bastante interesante una colaboración entre ellos, esta web Educatribu, y nosotros como un podcast. De todas formas, Carlos, los vamos a tener por aquí dentro de no mucho, para que ellos mismos nos expliquen qué es esto de Educatribu, ¿no? Así es, yo creo que merece la pena reconocer la labor de este grupo de personas que, bueno, invirtiendo bastante tiempo libre, incluso muchos de ellos son profesores jubilados, se han decidido embarcar en estas nuevas tecnologías del mundo 2.0, viendo las posibilidades que ofrece. Y bueno, un proyecto muy interesante, de que cada uno podemos subir nuestros materiales creados en las diferentes asignaturas y demás para poder compartirlos con la comunidad. Y como bien dices, merece la pena tenerlos aquí. Yo creo dedicar un programa entero a conocer el proyecto y que ellos nos cuenten de primera mano cómo surgió todo esto y hacia dónde va. Bueno, pues un día los traeremos aquí, hablaremos con ellos, pero de momento, pues ya sabéis que hemos iniciado pues esta colaboración, y bueno, pues estar escuchando ya a partir de este número una cuña que va a sonar mucho, y así abrimos también las puertas a todos aquellos proyectos relacionados que quieran con esto que hacemos nosotros, de difundir un poquito el tema de educación, ya sean profesores o sea del ámbito más de los papás y de las mamás. Abrimos las puertas para que cualquiera que quiera hacer algún intercambio o promos o cositas de estas, pues bueno, pues como ya sabéis dónde encontrarnos, en tizaenloszapatos.blogspot.com. Y ahora sí que sí, vamos a comenzar este Tiza en los Zapatos número 26, que me tocaba a mí traer en la mochila un tema, y traigo algo que, joder, le tenía muchas ganas, porque es algo que a lo mejor no se oye tanto como otros temas que hemos tratado, pero está ahí, y es que son los niños y el uso de las redes sociales. Para educar a una persona hace falta la tribu entera. Educatribu.net es un espacio para compartir conocimiento mediante materiales educativos libres y gratuitos. ¿A qué esperas para unirte a la tribu? Educatribu.net. Bueno, pues como os decía, poco se habla de las redes sociales y los niños. Sí que se habla a lo mejor de cómo se pueden utilizar en el aula, los usos educativos o como recurso, pero sin embargo, pocas veces a nivel general se crea, digamos, una discusión de cómo pueden usar los niños o qué uso le dan los niños, y cuando hablo niños me refiero, desde un bebé hasta, digamos, la adolescencia. Porque como muchos sabemos, las redes sociales generalmente tienen un límite de edad. En este caso, por poner un ejemplo, Facebook no deja hacerte una cuenta si no eres mayor, si no recuerdo mal, no sé si es 13 o 14 años. 14, sí, suelen ser 14 años, suele ser el límite más o menos habitual. Claro, de todas formas, la única traba que ponen es, eres tú mayor de, y tú tienes que decir sí, sí. Pero todos sabemos que hay niños que, y niñas que tienen su cuenta en las redes sociales. Entonces, un poco a sabiendas de que la os usan, al fin y al cabo, es que para qué vamos a mentirnos y no hacemos más que verlo en la televisión cuando los entrevistan. Y voy a intentar, no mucho, pero incluir un poco en el tema de redes sociales, al fin y al cabo, los programas de mensajería, ya que al fin y al cabo se están usando como redes sociales, ¿no? Donde suben sus fotos, donde interactúan unos con otros, se hacen grupos. Y claro, yo aquí plantearía algo que llevo pensando hace mucho tiempo, y es, más que prohibir, en este caso, el uso de redes sociales, ¿no sería mejor que desde ya jóvenes se les educara al uso responsable de Internet, además en general, y sobre todo de las redes sociales? Y por eso he mirado y buscado un poco sobre este tema y he encontrado un artículo bastante interesante en alertaenlinea.gob que se titula Los niños y las redes sociales en Internet, lo cual creo que es un poco redundante ya que las redes sociales están en Internet. Pero bueno, no te creas, ¿eh? Yo creo que, bueno, quiero decir, hay en algunos entornos en los que tú puedes crear redes sociales de una forma controlada, en un entorno controlado, internas, a lo mejor solo para el centro, solo para la clase. Entonces yo creo que igual ese tipo de entornos más controlados, que normalmente incluso son controlados por los propios profesores o administradores del centro, puede estar fuera de cualquier debate, ¿no? Es decir, puedo utilizar una red social privada, en este caso, pues para el ámbito escolar o para el ámbito de mi clase. Yo creo que ahí, bueno, puede ser incluso un buen comienzo para, como tú bien dices, educar en el uso, ¿no? Una vez el peligro puede estar cuando ese ámbito no es tan cerrado y controlado y estamos hablando de Internet. Entonces yo creo que puede ser redundante, pero no he leído en detalle el artículo, pero entiendo que puede ir por ese lado. Venga, vale, compro. Ya sabes, el tema tecnológico aquí me toca la fibra. Ah, pues mira, ya que estamos, ¿me podrías poner algún ejemplo o conoces algún ejemplo de alguna red social de intranet en algún colegio o alguna que a lo mejor no la usan pero conozcas que se puedan instalar dentro de la misma red interna de un centro? Sí, por ejemplo, en el entorno Google Apps para educación tú puedes habilitar la red social de Google Plus, que ya sé que tiene mucho más detractores que seguidores. Pero en este caso, por ejemplo, puedes hacer que solo se puedan conectar a esa red o a esa comunidad por la gente que tenga una cuenta corporativa del centro, en este caso con Google Apps. Entonces, en principio, solo estaría abierto pues para profesores y alumnos. Sí que es verdad que he visto una rápida proliferación en los últimos años de este tipo de redes sociales, que aunque ahora nos vamos, bueno, no nos vamos al tema, no lo tenía yo pensado, pero está muy bien, me has hecho ver un poquito la luz ahí, de estas redes sociales que están orientadas solo para educación, donde te puedes registrar como alumno o como profesor y el profesor puede crear su propia clase, pero al fin y al cabo pueden funcionar como un Facebook donde profesores, los alumnos se van contando las cosas del cole o el profe dice, oye, ¿acordás de hacer los deberes? No tanto como una plataforma educativa como tienen muchos colegios, donde salen las notas de los alumnos. Exacto, sino, por ejemplo, Edmodo es un ejemplo. Correcto. Que es una mezcla entre un Moodle y una red social pura y dura. Tú puedes subir los deberes, pero también el modo de interactuar y de establecer esas conversaciones se parece mucho más al estilo Facebook. Entonces, bueno, son comunidades privadas también. Es otra opción, pero ahí, por ejemplo, Edmodo sí que está de alguna manera más abierto, pero bueno, también puedes limitarlo, sí. Modo que yo lo he usado haciendo algún curso y o yo estoy muy torpe o me parece un poquito complicado o que quizás le falta dar un pequeño salto. Sí, a mí no me termina de convencer tampoco, aunque conozco compañeros que son enamorados de esta red social. Bueno, pues como os decía, en alertaenlinea.gov hay un artículo donde da pues algunas directrices, sobre todo orientado a lo que serían los adolescentes y preadolescentes que ya están o que ya pueden entrar en las redes sociales. Entonces, como digo, cuando los niños ya empiezan a convertirse en adultos y en potenciales usuarios de estas redes sociales, es cuando se le empieza a educar en este uso responsable. Yo, mi opinión personal es que yo creo que no hay que esperar a ese momento para poder educar en el uso responsable, igual que no esperamos a que tengan el carnet de conducir para enseñarles unas nociones básicas de tráfico. Error que ya sabéis que yo he reclamado desde hace mucho tiempo, que yo creo que educación vial debería ser una asignatura dentro de lo que es la escuela, lo que nos haría ganar un cierto civismo y a lo mejor menos accidentes de tráfico. Es una reflexión que tengo yo. Es otro debate, sí, la verdad es que sí. Iba a poner otro ejemplo, pero quizás es más polémico y es el de la educación sexual. Pero bueno, en este caso yo creo que el de la educación vial se acerca más a este uso. Por eso este artículo, que está orientado pues ya cuando podrían utilizar estas redes sociales, da unas ciertas directrices que os voy a comentar para ver, en este caso Carlos, que es el que me da la contrapartida, a ver qué va opinando. La primera de ellos dicen que recuérdenles a los chicos que sus acciones en internet tienen consecuencias. Para mí es esencial hacerles ver que todo lo que hacen en internet puede conllevar una acción, un efecto que puede ser bastante negativo. Hay que ponerlas en el peor de los casos para que, de alguna manera, ellos mismos sepan controlar cuáles son sus acciones y puedan ponerse esos filtros. Los ejemplos que pone dicen: los chicos deben publicar solo aquello que no les moleste que sea visto por otras personas. Recuérdenles a los hijos que la información que publican en línea no se puede eliminar. Y díganle a sus hijos que no finjan ser otra persona. Este artículo lo va desarrollando, pero yo creo que, Carlos, ¿estarías de acuerdo con estas afirmaciones? Sí, está claro, en la parte de la educación, pero ¿esto qué significa? Que si tú, por ejemplo, a tu hijo o hija de 10 años eres capaz de transmitirle esto, ¿este tipo de educación no hay un límite de edad para recibirla? Es decir, ¿cualquier niño es capaz de asumir esto y ser responsable con ello? Yo creo que no, por eso yo, por ejemplo, estoy más o menos de acuerdo con el límite de edad en ese sentido. Es decir, está bien que eduquemos en el uso, pero hay que prohibir, hay que establecer un límite. No prohibir, no me gusta la palabra, pero igual que no puedes conducir con 12 años, porque aunque te enseñen te eduquen en educación vial, te enseñen las normas, no eres capaz de procesarlas y de asumirlas de una forma responsable y llevarlas a la práctica, pues esto es lo mismo. Tú le puedes decir a un niño de 10 años que es malo o fingir ser otra persona, o que lo que publique no se puede eliminar, pero no es capaz de ver la trascendencia que puede cobrar eso, porque ni siquiera se imagina de lo grande o de qué es internet. Es difícil decir qué es internet a un niño. Entonces, aquí no te creas, no te creas, porque bueno, primero quiero dejar claro que quizás el debate que quiero llevar no es tanto hacia si se puede abrir las puertas de las redes sociales a gente más joven que esos 14 años, sino si, estando esa prohibición, hay que esperar a que ellos tengan la edad para empezar a educarles en este uso responsable. Eso por un lado. Y luego, yo creo que te equivocas cuando piensas que niños, y yo en este caso lo he visto de primera mano, niños de 10 o de 9 u 8 años no usan internet. No usan, quiero decir, muchísimo que no use. Internet. No quiero decir que no usen, quiero decir que no son capaces de conocer la trascendencia que tiene internet en cuanto a, pues, que les puede marcar incluso su futuro, dependiendo de lo que hagan. El problema de internet no es tanto usar internet para ver un vídeo de YouTube, que es lo que hacen muchos chavales, o para, no sé, jugar a cualquier juego en línea o similares, sino que es que en una red social, digamos que todo lo bueno y todo lo malo que pueda tener internet te lo concentra y es mucho más accesible, ¿no? Entonces, incluye, como he dicho al comienzo, en este caso incluye los programas de mensajería como el WhatsApp, ¿vale? Porque al fin y al cabo es un uso similar. Están compartiendo información con un montón de gente, porque en este caso... Pero no estoy de acuerdo yo ahí, ¿eh? es que el uso que hacen ellos es a lo mejor grupos de clase o grupos de amigos, como podrían ser los amigos de Facebook o los amigos de, yo qué sé, o cualquier otra red social. Entonces, el primer contacto que tienen ellos a algo más similar a una red social es los programas de mensajería. Por eso, yo estoy intentando de alguna manera defender que como ellos ya tienen un primer contacto con este sistema de intercambio de información de Internet, es buen momento desde el comienzo el ir educándoles en el uso de lo que además luego ellos van a usar. No sé si me explico. Sí, pero yo también veo que a un niño es difícil educar en el uso de algo que no le estás dejando usar en ese momento. Es decir, tú le puedes educar mucho en la teoría. Decir, mira, pues el año que viene, cuando te deje usar el WhatsApp, resulta que tienes que hacerlo así, asá. Y tienes que tener cuidado si te llega una foto de algún estilo. Para mí eso es predicar un poco en el desierto, porque realmente, y más los niños, yo creo que lo que aprenden es haciendo y no con clases de un estilo más magistral en este caso, ¿no? Por ejemplo, sería el tema. Entonces, tengo mis reticencias. A ver si me convences, vamos a ver. Vale, luego te pondré dos ejemplos que quería evitar, pero me estás llevando hacia allí. Voy a seguir leyendo un poquito estas directrices para eso que estamos, están dando. ¿No, Jaime? Bueno, vamos a seguir leyendo un poquito, como decía, algunas de las directrices que nos dan. Nos van diciendo que dígale a los chicos que limiten el tipo de información que comparten, que alguien tenga los buenos modales en Internet, la buena educación es importante, bajando el tono, limite el acceso, o sea, que ya empezamos a explicar cómo se usa el Internet, usa el CC y el repliol con cuidado. O sea, ya sabemos en los correos electrónicos en este caso, limite el acceso a los perfiles de sus hijos. Es decir, muchos padres no saben qué son eso de las funciones de privacidad, y no solo hablo de las redes sociales, sino en la configuración de Internet, de la consola. Todos sabemos que muy pocos padres a la hora de comprar un videojuego miran la parte trasera de la carcasa para ver si la clasificación, el PEGI que se llama, es el correspondiente a la edad de su hijo. Oye, papá, cómprame el último Call of Duty o el GTA. Ya, vale, toma. Y oye, que esos son juegos a lo mejor para mayores de 18 años y el chaval solo tiene 10. Pero muchas consolas, muchos de estos aparatos se pueden configurar para que cuando detecta que es uno de estos juegos, si tú lo has dicho, que mi hijo es menor de edad, no lo va a reproducir y va a decir, aquí hay un bloqueo de control, de privacidad. Bueno. Yo aquí veo dos cosas, si me permites interrumpirte de nuevo. Sí, primero, sí. Yo creo que quizás lo que tendremos que hacer es educar más a los padres que a los hijos, en este caso. Y luego lo segundo, hay cosas que no son específicas de Internet. Es decir, yo creo que si hay, o suele pasar, que si hay una persona o un niño es responsable, bien educado, fuera de lo que es el ámbito de Internet, en su vida normal, cotidiana, luego, usando Internet, no tendría por qué cambiar 180 grados y ser todo lo contrario. Vale, tendrás que enseñar pequeños temas específicos, ¿no? Más concretos de lo que es el uso en Internet. Pero no creo que sea tanto educar en el uso de las redes sociales o de Internet, sino educar a tu niño o a tu hijo o a tu hija. Uh-huh. Yo sobre todo quiero hacer incidencia en me gusta eso que has dicho de educar a los padres, de tener una conciencia de las repercusiones que tienen los actos que hace uno en Internet. Sobre todo, lo que más se oye en estos casos son, lo más conocido es el tema de publicación de fotos, ¿no? El otro día yo leía un artículo que hablaba, que daba unos consejos de que, bueno, papá, si queréis publicar fotos de vuestros hijos en Internet, porque, bueno, pues, jolines, yo lo entiendo, ¿no? Estás ilusionado, mira a mi chico lo que ha hecho ahora y tal. Pues claro, es normal, ¿no? Pues ahora ha aprendido a ir en bici y tal. Muy bien. Pero yo siempre digo, hay que tener mucho cuidado porque parece una tontería y a lo mejor piensas que solo lo van a ver los cuatro amigos. Pero Internet es muy grande. E Internet tiene muchas puertas abiertas. Y claro, da unas directrices del tipo de, bueno, si pones unas fotos que no se vea qué colegio va, ni se vean los horarios que son. Son cosas que a lo mejor nunca te has planteado. Decir, oye, es que estoy exponiendo a lo mejor a mi hijo al mundo. y en un principio él no ha decidido si quiere ser expuesto. Pero bueno, no quiero que entres en ese debate, Carlos. Ah, pues me has dejado con ganas, porque iba a decir, sobre todo con las fotos hechas con los móviles. Venga, va, sí, te dejo, es que lo quería guardar para otro, pero yo creo que sí, que merece la pena que nos metamos ahí, va. No, yo sobre todo porque es muy sencillo, pues lo que tú comentas, hacer la foto con el móvil y subirla instantáneamente a... O con una cámara de fotos igual, ¿eh? Pero con el móvil sobre todo, y subirla instantáneamente a Facebook o a cualquier red social, y no nos damos cuenta que esa foto hecha con el móvil suele tener datos. Datos se denominan metadatos y que son, pues de alguna manera, los que se chivan de toda la información que lleva implícita esa foto. Que muchas veces no solo es la hora a la que se ha hecho, con lo cual tú, lo que estás comentando, puedes desvelar detalles de tus horarios. Pues justo haces una foto dejando a mi niño en la guardería, pues ya sabes a qué hora lo estás dejando. No solo eso, sino que si por ejemplo el móvil tiene activado el GPS, pues esos metadatos indican la localización exacta de donde se ha hecho esa foto, con lo cual ya no solo estás dando datos de pues eso, de localización y de fecha, o sea, y de hora, perdón. Esto es cuestión de tener un poco de cuidado y de ser consciente de todo lo que conlleva subir una foto tal cual, ¿vale? Y es cierto, por ejemplo, yo el otro día, bien sabes, Jaime, que tengo una hija desde hace poco y, bueno, va a hacer 5 meses, subí una foto a la red social para presentar a mi hija y ya está, punto. Y la subí hace un mes y de repente, pues ha habido gente que conozco pero que no están en mi red social, no son amigos míos, en este caso en Facebook, y me dice, ah, pues vi a tu hija el otro día en Facebook porque no sé quién le dio a me gusta y tal, claro, como no sé quién es amigo mío, y vi a tu hija, qué guapa está. Y yo, pues sí, digo, pero fíjate, este tipo de cosas, claro, puede ser una pelota, ¿no? De claro. Uno le da me gusta, el otro lo ve, el otro comenta, y al final no sabes el alcance real que tiene una publicación. Eso lo discuto mucho con un amigo mío. Que eso le fastidia mucho de Facebook, porque dice, claro, él pone una foto en su perfil privado, lo ve un amigo, le da me gusta, y Facebook publica en las actividades que hacen tus amigos, y dice, fulanito le ha dado me gusta a la foto de ese. Y como ya le ha dado a me gusta, puede entrar e incluso comentar a alguien que no es amigo tuyo. Y dice, oye, perdona, pero este qué hace viendo mi foto. Por eso digo que... a ver, sí, ese tipo de cosas se pueden configurar... para que por lo menos no puedan comentar o tal, o no puedan compartir, porque incluso podrían compartir esa publicación que tú no has dado permiso que... Pero muy poca gente se molesta en investigar, y además que lo van cambiando cada 2x3, las cosas de privacidad. Por eso son cosas que si ya desde pequeño lo tienes ya asimilado, va como un piloto automático. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo cuando entro al coche a conducir, ni lo pienso. Me pongo el cinturón de seguridad antes de arrancar, de nada, pero es porque a mí me han enseñado así, que así era, me sentaba y me ponía. A mi padre hay que decirle, papá, cinturón de seguridad. Ay, hostia, es verdad. Porque él ha conducido así toda la vida, porque antes, pues mira, el cinturón era lo mismo. Entonces es algo que si ya tienen interiorizado, van un poco en piloto automático. Cuenta, me abro cuenta, privacidad, papá, papá. Pa. Pero eso es a lo que quiero ir. No puedes controlar del todo, no puedes, o hay que perder mucho tiempo para poderlo hacer, para eso que tú estás poniendo en internet... solo lo vean quien tú quieras. Entonces, por eso decía aquí este doble debate que estamos teniendo. Por un lado, los niños tienen que ser conscientes de eso, y los papás tienen que ser conscientes también de lo que están haciendo. Conozco varios casos de padres que abren perfil a sus hijos. O sea, han nacido y al poco le hacen un perfil de Facebook para ir contando sus aventuras y desventuras. Ajá. Que luego yo no entiendo por qué Facebook... Claro, pero fíjate... Facebook va a ver que eso es un niño pequeño y no cierra la cuenta, lo cual quiere decir que cualquier, al fin y al cabo, cualquier chaval se puede hacer una cuenta en Facebook e incluso ponerse su propia foto. Pero bueno, por ir acabando ya con este artículo y que no se nos haga bastante más largo, lo último que nos comenta es que hay que hablar con los chicos sobre lo que hacen ellos en internet, ¿vale? Hay que enterarse, los padres tienen que saber qué uso le están dando, con quién hablan... animar a los chicos en que confíen en sus instintos si tienen alguna sospecha. Es muy difícil saber qué hacen, ¿sabes? Perdón, es muy diferente saber qué hacen a controlar todo lo que hacen, que no es lo mismo, ¿vale? Hay que tener la suficiente confianza o intentar conseguirla para que ellos te cuenten. Quiero recordar un vídeo que vi hace poco, y si estos que se vuelven viral y que se llama, lo llamaron ya, fíjate, el acosador del Facebook o una cosa así. Yo no sé si lo has llegado a ver, Carlos. No. Son estos experimentos sociológicos que hacen por ahí con cámara en mano y luego alguien le pone un título así, entra aquí y verás lo que ocurre. Pero en fin, pero daba que pensar, me parecía muy interesante. No me hables de esos vídeos, Jaime, que salto. Son terribles, pero este estaba muy bien, porque de estos he visto varios que me han hecho reflexionar. Uno de ellos era, este no sé si lo has visto, de uno que se acerca a los padres en un parque y dice, ¿tú crees que si voy a tu hijo que está ahí, que es chiquitillo y tal, y voy con mi perrito se vendría conmigo, que no me conoce? Y decía, no me conoce, va a ir. Y iba, ay, mira, ¿te gusta el perrito? Sí, oye, tengo aquí un montón más, ¿vienes conmigo a verlo? Sí, y le daba la mano y se iba, y la madre flipaba. Pues luego se hizo otro que me pareció más fuerte, que era... esta persona se hacía pasar, no sé si era el mismo, pero bueno, se hacía pasar por un chaval, muy guapete, un rollo Justin Bieber, y contactaba con chicas de 12 años. Y les decía, oye, voy a ir a tu ciudad y en cosa de 2 semanas, no mucho tardar, voy a estar por allí. ¿Quieres que quedemos? Sí. Entonces los padres estaban enterados de todo el tema y lo que hacían era quedar, y cuando quedaban pues fingían como que la secuestraban, ¿no? Aparecía el padre y decía, pues claro, cuando va la chica se encuentra un tío mayor. Y el padre decía, pero tú eres tonta, ¿o qué estás haciendo? Pero si no lo conoces de nada. O sea, unas chicas de 12 años les dice un chaval que no conocen de nada, que no lo han visto, que solo han visto una foto, de quedar solas a las tantas de la noche, y la chica se escapa de casa. También es Estados Unidos, pero bueno. Pero ves a dónde quiero llegar, ¿no? Sí, pero el debate entonces, ¿cuál es, Jaime? El debate es que en la sociedad hay de todo tipo de personas y hay cosas que pasan en todos sitios, ¿cómo controlarlas? ¿Cuál es el debate? ¿Que el debate es que los niños tengan cuenta antes de las redes sociales para que se habitúen en el uso? No, yo mi alegato, por decirlo de alguna manera, es que desde ya muy pequeños hay que empezar a educarles en el uso responsable de Internet. Para que cuando tengan la edad, o sea, de Internet, perdón, de las redes sociales. Bueno, de Internet en general, pero bien, de las redes sociales, que es de lo que estamos hablando hoy. Para que cuando tengan la edad suficiente para poderlo usar, ya estén suficientemente formados. Vale, mi siguiente pregunta es, ¿cómo lo haces? ¿Cómo? ¿Se lo cuentas en la teoría? ¿Te sientas con ellos con tu cuenta? Pues hombre, se pueden elaborar varias actividades que no tienen por qué ser utilizar la red social. Yo eso lo veo complicado. A ver, yo... bueno, voy a leer el siguiente artículo y así lo vamos discutiendo. Venga, a ver si me sacas de dudas. Mira, el siguiente artículo, que estaba sacado del Mundo, que además coincide que los dos lo vimos y los dos lo metimos al flipboard de tiza en los zapatos. Y es un libro de sexto de primaria, dice el titular, enseña cómo abrir una cuenta de Twitter. ¡Oh, Dios mío! Dice, la policía advierte que la edad mínima legal para entrar en una red social son los 14 años. El manual está dirigido a alumnos de 10 y 11 años. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que autorizó el texto, dice que no están en sus competencias determinar a qué edad deben acceder a las redes sociales. Entonces, la cuestión que plantea este artículo es, ¿debe un libro destinado a unos niños de 10 y 11 años enseñarle a abrir un perfil en Twitter que no lo permite la ley hasta los 14? No. El libro era es de Anaya... Y es el de cultura y práctica digital. A ver, tú piensas que no. Pero yo voy a reiterar un poco el ejemplo que ponía con lo de conducir, ¿no? ¿Cómo puedes enseñar a un niño a conducir si no tiene la edad de conducir? Pues bueno, le podrás enseñar las reglas de las normas de circulación. Le puedes enseñar en lo que es en la parte teórica cómo funciona un coche. Pero eso no quiere decir que el crío pueda conducir. Es un poco lo que argumentas tú, ¿no, Carlos? A ver, yo lo que quiero decir es que me parecería incorrecto que el libro explicara qué es Twitter, para qué se utiliza, la diferencia entre utilizar Twitter o Facebook, un poco la repercusión social, todo esto me parece muy bien, pero ¿para qué narices necesita un niño saber cómo crear una cuenta si luego no la puede crear legalmente? O sea, le estás poniendo el caramelo para decir, mira, este caramelo está rico, hay mucha gente que lo utiliza, así se comería, pero no te dejo comerlo. Yo lo veo un poco, vamos, una incongruencia total. Yo no lo veo que tenga mucho sentido, la verdad. Porque tú verías mal que en una actividad guiada y supervisada en el aula los alumnos abrieran una cuenta de Twitter, aprendieran a usarlo y luego esa cuenta se borrara? Sí, sí que vería mal, porque de alguna manera es lo mismo, es poner demasiada información o hacerlo demasiado atractivo para luego no dejarles utilizar. Entonces me parece bien que haya una pequeña introducción a nivel teórico, que sepan que existe y un poco concienciar en las consecuencias en todos los casos. No meter un poco el miedo, pero sí pues decirle que esto no es tan raro que pase. Por ejemplo, lo que tú has dicho, que te digan de quedar a las tantas de la noche y te puedan secuestrar. Vale, es raro. No es lo normal. Pero sí que muchas veces, pues todo lo que sale en las noticias de que pues la gente comparte fotos privadas con demasiada facilidad y luego eso pues atrae consecuencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, este tipo de cosas no me parecería mal empezar a educar en ese tipo de situaciones, no meter miedo, insisto, pero sí ser más conscientes. Eso es una cosa. Y poner Twitter o Facebook como un ejemplo de donde pasan esas cosas. A partir de ahí, no sé para qué vamos a practicar una cuenta con 10 años si luego hasta dentro de 4 no vas a poder tener tu propia cuenta. ¿Para qué te sirve esa experiencia previa? Pues para hacerlo atractivo, porque vas a ver, mira qué guay, hay muchos vídeos, muchas fotos, mucha información, muy interesante. Pero sigo en lo mismo, es para de alguna manera educar en el uso responsable. No te quedes en la anécdota de que solo se le enseña cómo se usa Twitter. ¿A ti te gustaría que te pusieran un simulador de un coche? Imagínate un Ferrari y ves ahí cómo vas caminando. Te ponen unas gafas de realidad virtual y vas conduciendo por la ciudad. Y cómo te estrellas y cómo... Y luego te dicen, vale, pues ahora te lo has pasado bien. Sí, ha estado genial. Venga, pues hasta dentro de 4 años, nada. Pues a mí me parecería bien que hubiera simuladores para conducir en las escuelas, para aprender a conducir. Antes de... Hombre, los hay. Claro, pero me saqué yo el carnet. Pero, por ejemplo, yo qué sé, que se trate en una asignatura la ley de protección de datos, adaptada, lógicamente, a la edad que se necesita, la explicación. Cosas pues de este en tipo... Lo mismo, claro, eso te digo yo, pero no... ¿Para qué te van a enseñar a abrir una cuenta si no puedes hacerlo? Bueno, al final me vas a obligar a utilizar el ejemplo de la educación sexual. ¿Para qué vas a enseñarle a los niños la educación sexual si supuestamente hasta que sean adultos no pueden practicar relaciones sexuales de manera legal? Bueno, hasta donde yo no soy un experto en este tema. De las leyes, quiero decir. Pero si un niño de 12 años tiene relaciones con un niño o una niña de 12 años de forma consentida... Entre ambas creo partes. Que, creo, y que nos lo desmienta algún compañero, creo que es ilegal. Creo. ¿Y de quién todas... está, digamos, en contra de la ley? ¿Cuál de los dos? ¿Por qué? Yo a lo que me refiero es, ¿por qué desde pequeños se enseña el aparato reproductor? ¿De dónde vienen los niños? Al fin y al cabo, ¿qué es? A ver, ¿cómo que no? ¿Qué es el sexo? Pero sin embargo... ¿Tú te acuerdas que ahora, cada vez un poquito antes, cuando llegan un poco ya a la adolescencia, ¿vale? Porque es una edad en la que, bueno... Pero que cada vez se adelanta, además. Eso claro, es cierto, claro. Pero exacto. Es que yo creo que eso es diferente porque tú no puedes controlar que un niño o una niña descubra su cuerpo de alguna manera. Eso es incontrolable porque lo lleva encima. O sea, pero sin embargo, puedes sí que puedes controlar el acceso a la tecnología. Hombre, no puedes controlar si el chaval se va a casa de un amiguete y se ponen a jugar al ordenador, quiero decir. Bueno, pues igual tú no lo puedes controlar, pero el padre de ese amigo sí que lo podrá controlar, quiero decir. Pero le habrá comprado un ordenador, tendrá usuario de ese ordenador, sabrá cómo acceder. Si eso lo controlas y educas en ese uso cuando tenga la edad correspondiente, no va a haber problemas. O sea, ¿tú crees que hay que esperar a educar en el uso cuando puedan usarlo? Yo creo que siempre mucho mejor acompañar en el proceso. Vamos, pues, yo me imagino en un futuro y yo intentaré hacerlo así. Yo en eso estoy de acuerdo, en acompañar en el proceso, pero mi opinión es que ese proceso empieza mucho antes de cuando tienen la edad legal para poder acceder a él. ese proceso, ese contacto con Internet es previo, esa manera de compartir información, hay una proto redes sociales ya, que es la mensajería, y creo que desde ya pequeños, estoy hablando, a lo mejor no te digo en infantil, lógicamente, pero ya en una edad donde empiezan a manejar los móviles y las tablets, yo creo que hay que empezar ya a educarles en el uso responsable de Internet, redes sociales y mensajería. Ese es un poco el mensaje que quería mandar. Me parece una barbaridad que los chavales tengan móviles con 7, 8 años. Pero los tienen. O sea, la cuestión bueno, es... Pero los tienen porque alguien se los ha dado. Y si alguien se los ha dado, pues entonces sí que debería utilizarlos de forma lo más consciente posible para lo que viene siendo esa edad. Pero que chicos con esa edad tengan móviles con acceso a datos, por ejemplo, eso a mí me parece otra barbaridad. Pero bueno, es otro debate quizás, pero que está relacionado porque al final es donde abrimos las puertas de acceso a lo que viene siendo Internet, redes sociales, mensajería quizás... Está un poco más controlado, por lo menos. Un poco más controlado que Facebook, sí, o que Twitter. Sí, sí, bueno, sí. Es que a mí más miedo casi me da la mensajería, porque mandas una foto, por ejemplo, y va de una a otra, de una a otra, de una a otra. Sí, bueno, pero también llevas una revista a clase y también la ves. Sí, es decir, sigue siendo tus contactos en Facebook, es lo que hablamos. Al final te puede llegar una foto que no tiene por qué ser de tus contactos directos, sino que se genera una bola y se empieza a compartir, y al final es una foto que no ha metido nadie de tus contactos, pero te llega porque alguien le da me gusta o por lo que sea. Uh-huh. Es un poco... Bueno, no sé, yo creo que tal como lo estábamos planteando, también estamos dibujando una figura de Internet y las redes sociales como si fuera el coco que nos viniera aquí a comer el culete, o poco más. Así que vamos también a ver una cara amable de todo este tema. Y es que, dado, desde mi opinión, no la de Carlos, dado que yo pienso que se les puede educar en el uso de redes sociales desde pequeños, ¿por qué no hacerlo con redes sociales que están destinadas para niños más pequeños? Y os he buscado, en este caso, un artículo que tengo colgado ahí en Flipboard, que es top de 10 redes sociales para niños, lo cual quiere decir que hay más. Pero digamos que estas son las más conocidas. Lo he sacado de una web que es ounae.com y pues nos pone varios ejemplos. Además que muchas de ellas tienen... tienen aplicaciones para móvil y tal. Sí que es verdad que quizás alguna esté un poquito más desfasada, pero muchas de ellas yo se las he oído a algunos alumnos. Por ejemplo, la primera de ellas que nos muestra es la web de Clan, este canal de televisión española infantil. Pues tiene una web, que esto lo hacen muchos, ojo, se han dado cuenta los canales de programación infantil, sí, de dibujos y tal, pues se han dado cuenta que en lugar de tener una web con información donde pueden ver trocitos o clips de los capítulos y tal, si crean una especie de red social donde se puede registrar el chaval, así ven fotos, hacen concursos y tal, pues tiene bastante éxito. Esta red social está destinada a chavales de 5 a 10 años, alguno de 30 y muchos seguro que también está registrado, porque como hay dibujicos de esos que nos gustan a todos, pero bueno. Ahí en la foto que está en el artículo sale Batman y sale Coraline, eso bueno, sí. Yo en cuando Boeing tenía una que no me acuerdo para qué era, entré para un concurso, me hicieron registrarme y todo, y me decía ¿tu papá autoriza que no sé qué? Digo, sí, sí. Pero está muy bien. Bueno, en este caso pues teníamos la de Clan, tenemos el Club Penguin. El Club Penguin es de Disney Online. Sí que es verdad que Disney lo que hace es que una vez que tú te haces una cuenta en lo que es Disney en general, y eso ya te permite entrar en diferentes sitios y plataformas que tienen, ya sea esto que está tan de moda, que son los Disney Infinity, que es este juego que juegas con muñequitos y te compras el muñequito y puedes jugar al juego. La verdad es que está bastante bien, y tiene una cosa que es el Club Penguin, donde tienen juegos, donde pueden hacer cosillas, pues la verdad es que está muy bien. Y luego pues eso, es una red social para niños en la que pues los padres pueden controlar qué hacen, qué no hacen, les pueden poner una cosa o la otra. Luego tenemos una que es Togetherville, que esta sí que no la conocía. Es un tipo Facebook, pero es orientada totalmente para niños. Y hace poquito, pues hace poco, cuando se escribió esto, según nos comenta el artículo, fue adquirida por Disney. En este caso, pues como decías, como Facebook, pero tiene opciones de control parental y seguridad. Luego hay otra muy curiosa que es Kids Reel, que en este caso es un Facebook para niños y padres. O sea, es la estética. Carlos, si yo estás creo en la que página. Esta es más antigua que para qué. Es que sí, te iba a decir, esta me parece que ya. Pero bueno, básicamente pasó es como mejor vida, Facebook. Me parece. Sí. Pero bueno, continuando un poquito, pues digo, este artículo la verdad es que debe ser bastante viejo, pero nos hace una idea, porque lo que había hace unos años, que ahora hay bastante, bastante más. What's.me. Sí, que por también... confirmar, perdona Jaime, la de Kids Will no existe ya. No existe. El dominio ya. Ha pasado a mejor vida. Bueno, da igual. O sea, pues ahí existía. Ahí estaba, ¿verdad? Bueno, también tendríamos pues esta que os estoy comentando, que bueno, pues lo mismo, es una red social orientada hacia los niños, Everloop, lo mismo. Tenemos... ¿Y a ti esto te parecería bien entonces que los niños se hicieran las cuentas aquí y ya está? Y a mí me parecería bien para ese proceso que te digo de acompañar. Claro, por cierto, acabo de buscar la de What's What y tampoco también ha caído, pero bueno. Eso es porque no ha tenido mucho éxito, me parece, esto de las redes sociales para niños. No, realmente donde más se mueven, y eso es verdad, también sí, depende es del país. Es la de los canales. Son los canales donde hay foros y tal, y van hablando de, pues eso, de sus... mira qué chulo es el Gravity Falls y todas estas cosas. Pero bueno, ya le has metido la cuña, que todavía no la he visto, pero bueno. Es cierto que... De alguna manera, pues eso no podría estar mal, ¿no? El tener este tipo de acceso a un sitio que presumiblemente pues está más controlado. Uh-huh. En cuanto pues a los mismos tacos, expresiones o tipo de fotos o vídeos que se puedan compartir. Y bueno, en ese sentido, como para practicar previamente y poder acompañar en el uso y en la conciencia de usar este tipo de redes, me parecería bien. Uh-huh. Yo, mira, por hacer ya la reflexión final, y voy a reiterar todo lo que he dicho a lo largo del programa. Yo creo que hay que educar desde antes de que tengan la edad para poder entrar en las redes sociales, que hay herramientas y recursos necesarios para poderles enseñar a un uso responsable de Internet, de enseñarles las consecuencias que tiene lo que se comparte en Internet, y no necesariamente tendríamos que utilizar ejemplos como crear... las cuentas en Facebook, en Twitter, etcétera. Y que también hay redes sociales que podemos usar y están orientadas para gente más joven, y asimismo ser conscientes que nuestros hijos no van a esperar a tener 14 años para poder entrar en Internet, en foros y en otros tipos de redes sociales, sino que ya a día de hoy lo están usando. ¿Qué opinas tú ya para cerrar este tiza en los zapatos, Carlos? Estaría, digamos, en parte de acuerdo con lo que comentas. En mi opinión, sí que sería partidario de intentar retrasar ese acceso o ese uso de determinadas áreas de la tecnología. Si bien yo soy profesor de informática y el acceso a la tecnología con fines 100% educativos me parece muy interesante desde muy pronto, sí que es cierto que soy bastante, no sé cómo decirlo, pero bueno, sospechoso del uso de Internet, del uso libre de Internet en ciertas edades. Y me parece que hace falta tener un poquito más de conciencia y que inevitablemente esa conciencia se viene con la educación, con el acompañamiento y con un pelín más de edad. Bueno, pues al menos en parte hemos conseguido llegar a cierto consenso. Nos gustaría saber qué opináis vosotros de todo este tema de las redes sociales, del Internet, de educar, a qué edad. Estaría genial si nos lo pudierais contar, pues mira, por las redes sociales, como no, ya sabéis que estamos en Twitter como Tiza en Zapatos, nos tenéis en Facebook si buscáis Tiza en los Zapatos, nuestro blog, que ya lo conocéis, tizaenloszapatos.blogspot.com, o si nos queréis mandar un extenso correo, podéis utilizar nuestro email, que es tizaenloszapatos@gmail.com. Y algo que teníamos desde hace tiempo y que utilizamos, pero ya casi no nos acordábamos, si entráis a nuestro blog, arriba a la derecha tenéis un botoncito por si algún osado y atrevido quiere mandarnos un audio correo, ojo, audio correo, le puede dar clic en ese botón y automáticamente, con que tenga micrófono, se grabará y nos lo enviarán a nuestro correo sin necesidad de que instaléis nada en vuestro ordenador. Yo ahí lo dejo caer. Así que, Carlos, ¿nos puedes adelantar de qué vas a hablar en la próxima entrega? ¿O estás aún ahí buscando en el baúl? No, voy a ser original y esta vez sí que lo tengo bastante claro. Y bueno, ya que hemos hablado un poquito de tecnología, mis dos próximos capítulos van a ir un poco, no en la tecnología, pero sí en el tema de si la tecnología mejora el aprendizaje, en el uso de la tecnología de ordenadores en el aula, mejora el aprendizaje, sí o no. Hay unos pequeños informes de la OCDE últimamente que tratan este tema. Así que ese va a ser un poco el tema del siguiente capítulo. Interesante, me gustará llevarte la contraria. Ya veremos. No sabes a ver lo que voy a opinar, igual te sorprendo. Ya veremos a ver cómo lo orientas. Bueno, gracias Carlos, como siempre, por acompañarme en este Tiza en los Zapatos. Un placer, como siempre. Y nos vemos en la próxima entrega de Tiza en los Zapatos.